cabeza no me deja pensar. Tengo que escribir mensajes coherentes. Debo mostrar verdades a la gente. Debo tratar de cambiarle la realidad. Ya nadie vota porque es igual. Nos roban todo hasta la identidad. Estoy pensando que voy a salir contigo. Cuando tenga plata voy a ser un astronauta, viajar para otra galaxia y juro jamás regresar. No te creas que no hay solución. El problema no es la polución, el problema es el evolucionar. Ya no quedan mundos para escaparnos juntos. Ya no queda nada, solo drogas hechas de marihuana. Estar idiotizándonos a todos nos matarían, pero faltarían votos. Estar hipnotizándonos a todos. Pensar, no, no, no dejes de empezar a hablar y divulgar verdades, verdades, verdades, verdades. A cualquier hora pueden bombardear tu casa. Ya no tenés a quien presentar las quejas. Si el que te mata es aquel que te representa, vos no tenés salida. Buena idea si buscas una guarida. Dios, ¿qué te está pasando? Si es por vos que me están bombardeando. No dejes de luchar, no, no. No dejes de pensar, no, no. No dejes de expresar, hablar y divulgar verdades.